Parque Minuto y la carretera despejada. ¿Se acuerdan? No. No tengo caso. Ya, nos contaba el otro día un profesor de Derecho Internacional, durante toda su historia, una oportunidad iban de viaje a Alemania con unos amigos. Sí. En la carretera, y de repente se encontraron con un saco porque había un accidente adelante. Y, pero dice que él se pegó una pestaña, fue cosa de tanto. Un minuto, Manuel, ¿te acuerdas tú? Un minuto, dos minutos, y la carretera ya estaba totalmente despejada. Porque llegan con helicóptero, con máquina, y despejan toda la onda. Y acá 13 horas la gente esperando ahí. Sí, pero mucho te pongo por ahí. Con tanta carga, 12 horas de. Se va a comer un canito allá. Acá estaban. Mucha gente está saliendo también. Quería hablar. Sí. Que nos iban a dar vacaciones. Profesor, ¿y cómo estuvo la masacre? Estábamos asustados, personalmente. ¿Me sentí alguna también? No estuvo tan mal, pero hay que recargarlo porque acabamos de hacer la retroalimentación. Y... Pero lo que me preocupa es que tengo como 5 personas que no hicieron el examen. Yo le envié un correo. Sí, tú eres. Eduardo. Eduardo, ¿no? No me acordé de ese correo. Es más difícil revisarlo, pero no tenía lo otro. Ya. Así que sí, que bueno, que lo estoy recordando. De hecho, sí me llegó tu comunicación. Bueno, Nicole sí estuvo ese día, también la receta, al final. Yo tengo 10 exámenes, del curso serían 11 y somos 14. Uh-huh. Hay 3 personas que no están. Javier Schorber, como le dice. Bueno, vamos a ver. Por eso estaba consultando qué posibilidades hay. Y desde la Secretaría de Estudios me dijeron que podíamos, para esto, tanto para el caso que no diste el examen, que estaría justificado, porque es un tema logístico complicado de poder resolver. Y en general, creo que podría ser un beneficio para todos. Les propongo tener un test que sería opcional, dependiendo de la nota que estén sacando en este, podrían tomarlo, ¿no? Y bueno, quienes no pudieron, lo tomarían también. Que reemplazaría la nota actual si que quieren tomarlo, y para los que no hicieron, exacto, entonces sí aumentaríamos un test. Ahí depende, porque como les digo, ya depende de si. ¿Están firmadas? No, o sea, internet, no. Ya vamos justamente a hacer la retroalimentación como para que la siguiente sea mucho mejor. Pero no, sí hay también unas notas que llegaron a lo que yo quería ver en las respuestas, ¿no? Por ahí algunas fueron muy precisas, muy buenos ejemplos, respuestas, pero estaban incompletas. Por ejemplo, algunos de los temas pedidos faltaban. En otras, más bien era un tema que la construcción del ejemplo fue un poco confusa, pero vamos a tener esta opción. Y en general, bueno, habrá algunas personas que decidan si quieren hacerlo o no, porque no están sacando la nota de alguna persona. Pero en general, creo que está en el rango, tampoco es demasiado grave, ¿no? Es demasiado grave. No se preocupen por eso, porque bueno, tenemos el examen, que lo tenemos el 12 de mayo, ¿verdad? El 12 de mayo, y de ahí tenemos el 3 y el 2 de junio, y ahora se sumaría este test. Y en la nota del 2 de junio, que sería el último, es el que vamos a tener parte de poner nuestras exposiciones, ¿no? Entonces, ahí se va recuperando el reporte. Uh-huh. Intentar entrar. No estoy de acuerdo con el propio. Estaban preocupados, no creen que les quede muy bien. ¿Por qué no? Eran al final preguntas de materia, ¿no? Sino que un poquito, un grado un poquito más complejo de lo que sería. El examen estuvo más fácil, personalmente, así iba a ser. Sí. Entonces, donde la materia era amplia, nosotros no sabíamos para dónde. No sabíamos para dónde apuntar, esa era la verdad. Era la cantidad de materia. El rango era muy grande para poder apuntar el disparo. Sí, yo, por ejemplo. Detalles como tomar pies de páginas, ese tipo de cosas que escuchaba, eso no lo hago tampoco, ni memorista tampoco, como ustedes vieron, me interesa más bien sus reflexiones, ver su, la capacidad de entender las instituciones, y eso es un poco al final lo que va a ver, ¿no? ¿Quieres proyectar? Sí, si no, no sé mi usuario. ¿Quieres proyectar de su computador? ¿Quieres un adaptador? Ah, de un adaptador. No, pero ya puedo entrar con esto. Déjame hacer un intento. Porque es un problema de ahí. Todo va. Va eso. Ya. Sí, muchas gracias. Y no descansamos porque luego seguimos. Alguna parte la segunda corrida. Siempre se acumula, ¿no? Entonces, profesor, en resumen, que solo entra para la prueba del 12 de mayo. Exacto. Esto es lo que vamos a ver. El examen del 12 de mayo es acumulativo, sí, ¿verdad? En algunos casos sí, en otros casos no. De todos modos, vamos a reducirlo un poco, o sea, esta nueva materia obviamente va a entrar, y son 4 capítulos más del manual, del manual azul que tenemos, ¿no? Básicamente, aquí está la lucha, porque vamos a ver las 2 exposiciones, vamos a dar un poquito para ver las 2 exposiciones. ¿Es ahí? Está doblado. ¿Está mal? ¿Lo enderezamos? Lo tiraron. La silla va. Entonces, si es que nos queda tiempo hoy, vamos a verla en parte, aunque no creo, sino la siguiente clase en parte. Pero si no la logramos ver completa, ustedes completan ver el video en casa y hacer un comentario, ¿no? Se acuerdan que son como si estuviéramos en clase, básicamente completar esos talleres. La clase siguiente, seguimos con estos temas, si es que nos falta. Vamos a hacer las exposiciones que están asignadas a Laura y a Jorge, ¿verdad? Sí. Peter Aber era Jorge, Constitución como Cultura, y Laura nos va a explicar el tema del bloque de constitucionalidad, de hecho con 2 lecturas de Juan Pablo Díaz y de Constanza Núñez. Entonces vamos a tener esas 2 exposiciones, clases sobre bloque y derechos económicos, y vamos a hacer un pequeño taller que yo esperaría que igualmente lo podamos hacer aquí en clase, ahí podemos repartirnos en grupos, y si no alcanzamos completamente, lo ponemos como parte de la modalidad de autoestudio, porque vamos a leer, no el fallo completo, porque son fallos extensos de más de 80 páginas, pero hay la versión resumen de Corte Interamericana, 2 fallos en que Chile fue condenado en un caso por vulneración al derecho a la salud, que es un caso bien interesante, del caso Poblete Vilches contra Chile, una persona adulta mayor que fue vulnerada en su derecho a la salud en un hospital público en Santiago. Además es un caso muy icónico en el sistema interamericano porque es desde el 2018 y es el primero que establece estándares sobre consentimiento informado en salud y de hecho nos da muchas directrices sobre cómo se procede a la justiciabilidad de los derechos sociales, porque el derecho a la salud es un derecho social, ¿no? De hecho, no podemos ejercer o ejercitar un recurso de protección según nuestra Constitución en este momento sobre un derecho como ese, pero por eso arribó a Corte Interamericana, así que es un fallo interesante. Vamos a dar un resumen, una lectura de unas 6 páginas. Y este caso de las Rojas, que es muy nuevo, de hecho es del año pasado, uno de los últimos en que también se condenó a Chile en el sistema interamericano, y este también tiene que ver con la salud, pero está ligado también a la fiscalización que tiene que hacer el Estado respecto de las entidades proveedoras de salud privadas, básicamente de una ISAPRE, ¿no? Una ISAPRE no cumplió con una cobertura en el plan de salud a una persona con discapacidad, que era la niña, con discapacidad muy grave, electrodependiente, o algún artificio, eso ustedes ya van a ver en el fallo, más bien de carácter administrativo, una circular en realidad. La ISAP señaló que no había cobertura para ese tratamiento, porque realmente era muy costoso, era el hospital en casa que tenía que tener esta niña. Y además, la Corte Suprema también da un fallo apoyando esta posición de la ISAP, así que se comprometió mucho el Estado en este caso. Y bueno, la Corte Interamericana razona de que eso no es posible, porque esta niña se quedó por un buen tiempo sin posibilidades claras de tener un tratamiento. Los padres tuvieron que hacer incluso completadas, la empresa privada de acá, el papá tuvo que completar la posibilidad de tener tratamiento, hasta que bueno, luego intervino la Superintendencia de Salud, volvió a darse la cobertura, pero quedó un daño, ¿no? Una vulneración al derecho. Y es otro caso muy icónico. Es interesante que los dos casos más recientes de Chile son sobre temas de derecho a la salud, y además se han vuelto muy icónicos y precedente jurisprudencial muy importante en el sistema interamericano. Así que yo considero que vale la pena que los leamos y ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Porque estas sentencias son al final parte del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, vamos a darnos un tiempo aquí para tratar de leer estos dos, son unos 6 páginas cada una. Si es que ya les interesa mucho, luego pueden ir a la sentencia completa, que es larguísima, pero por lo menos vamos a leer esta. Y hacer también con una pauta, unas preguntas. Si es que no alcanzamos aquí, lo ponemos como autoestudio y me entregan por correo. Con eso completaríamos derechos económicos, sociales y culturales. Veríamos, de hecho, dos casos importantes y bloque de constitucionalidad. Para la clase del 28 vamos a abarcar el tema de delimitación y conflictos entre derechos, básicamente en qué consiste la ponderación. Yo les he hablado, y de hecho una prueba estuvo presente, la interdependencia, ¿no?, entre los derechos. Todos los derechos fundamentales, desde la perspectiva actual, tienen el mismo valor y de hecho dependen el uno del otro. Por lo tanto, ya incluso se ha dejado de lado la consideración de la clasificación cronológica de los derechos de primera, segunda y tercera generación, porque se entiende que el derecho a la vida no puede estar desligado de un derecho económico y social para que sea verdaderamente libre y demás. Todos ustedes respondieron muchas de sus preguntas. Entonces vamos a ver qué pasa con los conflictos de derechos y la técnica de la ponderación. Y a entrar a un tema que yo creo que les va a interesar mucho. De hecho, yo solía utilizar la ayudantía al ayudante cuando teníamos, pero ahora vamos a poder ser nuestros ayudantes, para poder revisar casos de recurso de protección y de amparo, ¿no? Sí, para que ustedes se internen un poco en la jurisprudencia del recurso de protección, porque vamos a entrar al tema de garantías. Y si bien hay garantías normativas, incluso garantías de políticas públicas, garantías de estructura estatal, las más importantes son las garantías jurisdiccionales y las que ustedes van a utilizar en su quehacer profesional. Mucho va a ser el recurso de protección y el amparo. Entonces, vamos a tratar esto aquí, y para ello vamos a tener que leer parte de nuestro manual, el capítulo 5 y el capítulo 12, porque el capítulo 5 habla de la delimitación de los derechos y el capítulo 12 habla justamente de las garantías. Entonces, si ustedes quieren ir ya adelantando un poco la lectura, esto vamos a revisar como hasta el 28 de abril. Y en la del 5 de mayo tenemos que finalizar con nuestros temas de interpretación de derechos fundamentales, los derechos humanos, y los sistemas de protección, que ya los hemos visto. De hecho, estamos revisando jurisprudencia interamericana, así que solamente vamos a dar un compendio general de cómo funcionan los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y ahí nos van a servir el capítulo 6, 8 y 12. Es decir, no vamos a leer completo el libro azul, sino, además de los que ya leímos, estos 5 adicionales. ¿Profesor, leíste repito el 12? Sí. Ah, sí, está repetido el 12. Entonces, sí, en realidad son solamente 4 adicionales. Sí, el 12. A ver, veamos. A ver si no estoy saltando nada. Pero que le entendí. El 12 es el de garantías. Sí, el 12 es garantías. El 5 destinatarios, que sí va. El 6 es límites, que también va. Entonces van el 5, el 6, el 12 y el 8. El 8 que nos habla de la ponderación y la proporcionalidad. Entonces, sí, el 12 está repetido. Son solo 4 capítulos más. De todos modos, este libro es actualizado y muy bueno. Si es que ustedes quieren luego ahondar, por suerte ya tenemos esta versión PDF que alguien nos consiguió, así que si quieren luego ahondar, ahí tienen un buen material de derechos fundamentales. Y para el tema de garantías, vamos a leer en parte, pero esto va a ser exposición, es decir, tengo que asignar a alguien este material, a 2 personas más para que lo expongan. Estos 2, ¿no? Son, no los vamos a leer completos, vamos a leer una parte que ya les voy a citar. Pero son 2 manuales escritos por la profesora Miriam Enríquez, que es de la Universidad de Alberto Hurtado. El uno sobre acción de protección y el otro sobre amparo. Entonces, son libros cortitos, como manuales son súper accesibles. Vamos a leer una parte, pero esto va a ser como lectura asignada para alguien. Los tengo así en físico. Por ende, no sé si los fotocopiamos o tienen posibilidades de escanearlo. Yo les puedo prestar los libros, no me paren, si es nada. Para que tengan uno ahí, yo lo leo, se lo digo al computador y después lo convierto ustedes en escrito. ¿Sí? Pero uno solo, que no lo leo, para que no. Ya. Lo leo y lo convierto. Sí, me paran. Ahora, de hecho, estos tendrían que ir asignados porque lo ideal sería que puedan estar en digital para asignarlo a alguien a que pueda exponer. O sea, sería hacer una lectura para asignar a alguien. ¿No será mi caso? Ahí sí, la verdad no tengo idea. Este DER es otro que no suele haber en el internet, pero ¿quién fue el que consiguió el libro? No está. No está. Ya se llena. Si es que él tiene la posibilidad de encontrarlo, puede ser que haya. Pero no, la verdad no sé cómo hizo. Presentación. ¿Cómo se llama? Cuaderno jurídico. Profesor, y con respecto a la asignación de los textos que usted publicó ya en el anuncio, eso lo vemos después, porque hay una compañera que nos fue hoy día, pero me pidió que le anotara con un texto de Gaspar. Ah, y de Gaspar Jenkins. Ya, de Gaspar Jenkins, que trata de la acción de protección. Ya, de hecho, los textos entonces que se asignarían son este, que no sería todo por aquí, sino solamente vamos a leer. ¿Quién quisiera tomar estos textos? ¿Alguno de estos 2? ¿Acción de protección o amparo? Acción de protección, sí. ¿Y crees que puedas escanearlo de una vez? O fotocopiarlo para poder. Para poder colgarme una. Sí, voy a. Ahora déjame asignarte las páginas porque no lo leamos todo. Aquí son un amparo. ¿Y tú quieres el amparo? Ya. Entonces. ¿Lo vas a hacer tú? Bueno. 10 lucas. Vale, bueno, 5 lucas, vale 10 lucas. Individualmente, no, vamos a ver. Vamos a ver si te están predispuestos. Sí, de la 1 a la 43. Pero es un poco menos de lo que es. De la 1 a la 43. Pero es un libro, estos dos son realmente súper asequibles y prácticos. Y perdón por las subrayadas, pero yo también ya le he dado mis páginas del otro. Y de este otro. Entonces, ¿quién lo va a sacar al final, Manuel? ¿O? Nadie lo saca. ¿Tú lo sacas? No tan que. Tan. El papel de la gente es muy interesante. ¿Qué se nota el PDF? El de la parte. ¿Tú quieres que lo base a documento? Sí, yo creo que podría ser escanearlo, ¿no? Sí. O fotocopiarlo y luego. Ahí lo mandas por correo y yo lo subo a la web, al portal. Yo creo que este nos serviría. No, pero veamos hasta el... Yo sí, bueno, ya pasa de mil veces uno. Exacto. De la 3 a la 52. De la 3 a la 52. Permiso. ¿Cómo empieza? Si los consiguen de alguna forma y ya escaneado algo. Y me, ahí me lo entregan los libros, si es que pueden la próxima semana, mucho mejor, ¿no? Sí. Ya. Entonces yo creo que ahí quedamos súper claros, ¿no? Ya, yo puse de todos modos un poco de textos adicionales que pueden serles interesantes, pero esos son opcionales. Es decir, si quieren descargarlos y leerlos de algún rato, queda más bien para su biblioteca, pero los obligatorios van a ser estos. Entonces, ¿quién se apuntaría con Gaspar Méndez? Francisco Rutia. Francisco Rutia. Ah, bueno, Carlos, una vez tienes que darle. No, entonces tenemos, bueno, hoy a Manuel con Gonzalo Aguilar, a Pablo con Cortóstora, Jorge con Aver, Laura con Constanza Núñez y Pensaria, tenemos a Boris, ¿verdad? Boris. Boris. Boris, ¿qué apellido es? Higgins. Higgins. Higgins. Con Amparo. Con Amparo. Amparo de esos libros son realmente muy sencillos porque estaba por mandarles un otro texto que no se va a confundir porque era muy doctrinario. Estos son súper prácticos, casi como el manual de cómo llevar cada acción. Y tu nombre. Gustavo Sáez. Gustavo Sáez. William. En la acción de producción. Y Francisca Urrutia, ¿no? Sí. Urrutia, que va con el de Gaspar. Entonces también está bastante sencillo. Porque estuvo un poco más accesibles. Ya, entonces, hasta ahora tendrían 3, 6, 7 personas. Hasta antes del examen tendrían ya su exposición realizada. Lo que significa que quedan 7 más para la segunda parte. Esos todavía no los tengo asignados porque esos textos van a ser del libro que yo tengo que comprar, el libro de los derechos en especial, y ya voy a ir viendo esos temas. Pero yo me comprometo a, en esta semana, ojalá ya la siguiente, de los textos para que ustedes puedan ir adelantando y no se les acumule como la última vez. Ya, entonces ya tenemos un poco nuestro plan. Hay un taller de autoestudio adicional que vamos a hacer, es ver el examen periódico en el Sistema Internacional de Derechos Fundamentales, en el Sistema Universal, el de Naciones Unidas. Por lo general los comités solicitan a los estados, en base a un cuestionario, el cumplimiento del tratado internacional específico que regula ese comité, ¿no? Entonces, a mí me interesa que lean el último examen periódico que hizo Chile respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que yo creo que ya lo cargué, de hecho. Pero ese es otro taller que lo vamos a tratar de empezar a hacer en clase y completar en clase si es que no alcanzamos en clase, ¿no? Bueno, vamos con esto. Hoy estamos 14. ¿Está Eduardo, tal vez? Sí. Eduardo va a llegar. Sí. Eduardo va a llegar. Boris Carrasco, sí. Raúl, aquí, ¿no? Dorja Helves. ¿La conocen tal vez? Porque no estuvo en el examen. No. Ya no estuvo en el examen. Francisca Magones. ¿Está con COVID? O no vino al examen. ¿Francisca Magones? Sí, sí, tú. ¿Estuvo? Sí. Vaya, pues bueno. Manuel. Marcela. Jorge Leonardo, ¿verdad? Gustavo Sáez. Gustavo. Javiera Schorberg. ¿La conocen? Sí, sí, ya. ¿Qué tuvo que hacer al principio? Ah, ya me llamaron, no vino tampoco al examen, ya se me estuvo. Francisca Urrutia. Laura Vergara, que se está. Jonathan, llévenos. Sí, profesor. Jonathan. Ya. Tú tampoco pudiste estar en el examen, tú no enviaste un correo también, ¿no? Lo que les comentaba, nuevos compañeros, de la Secretaría nos dieron la opción de tomar un nuevo control. Un nuevo control que va a ser opcional para aquellas personas que ya lo vieron. Pueden decidir si hacerlo o no, conservar su nota actual o no. Y para los que no pudieron venir, entonces rendirían ese control. Ahora lo importante va a ser en qué fecha hacemos este control. Porque este control sería sobre la misma materia que el anterior. Pero, ¿cómo están ustedes con exámenes? Más bien para que no se les... ¿Siguen complicados la siguiente semana? Pero si no tenemos que estar en el lunes. No, tenemos que seguir, ¿no? ¿Puedes seguir? No hay por... Pero está complejo. Después, pero puede seguir, podría ser, creo yo. No sé. Porque el 12 tenemos ya nuestro solemne, ¿no? También podría ser después del 12. O antes del 12. Porque si van a estudiar de todos modos para la prueba del 12. Pero, disculpe, ¿no sé los resultados de la prueba, o sea, del control pasado ya los días? No, aquí los tengo, ya los voy a entregar. O sea, digo, quizás si hay que ver cuánto se van a sumar. Ya. Hay que ver cuánto se van a sumar. Digo, mire. Yo tengo que acordar ahí. Ya, a ver. Manuel. Vamos, tío, de abajo, María. Boris. Ah, les tengo que explicar cómo llegué a esa nota. Pues, Raúl. No sufran de todos modos mucho porque va a haber otra opción y les voy a explicar ya de qué se trata todo esto. Ah, no, dice. Francisca, ¿no está? Francisca, Urrutia, ¿no? Sí, me dijo que le mandó un correo para ver si yo le podía ver su nota y demás. Ah, ya. Es que es la abuela. Urrutia, ¿no? Francisco Urrutia. Magones, ¿no? Sí, Francisca Magones, igual le mandó un mensaje. Magones, ¿no? Hoy, sí. Ya, Magones. Maricela también lo ha colgado. No, Maricela no me colgó. Yo voy a mandar la nota igual, sin problema, así que este nuevo Maricela la revisamos. Ya, pues tengo de Maricela, de Nicole, de Gustavo y de Jorge Pinchel. Ya. Jorge no. No viene a Jorge. Ahora, ¿cómo llegué a esta nota para que ustedes puedan corroborar? Bueno, fueron 5 preguntas. Hubo algunas personas que respondieron más de 5 preguntas. Lo que hice ahí fue tomar las mejor puntuadas. Las mejor puntuadas, ¿no? Automáticamente las mejor puntuadas. Ustedes ven que está cada pregunta con un punto, pero los grados de las notas que he puesto van desde 0 hasta 1, pero 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Por ende, están como divididas en cuatro cada una. Así que yo lo que hice es contar, porque me dijeron que ustedes llevan la misma escala, esta de una escala que manejan aquí sobre 7, que se ven escalas.cl. Entonces, sí, ¿verdad? Estoy trabajando en una DIN. Sí, bueno, la clase 70 también se lleva la misma. Yo estaba vendiendo la escala, la verdad, pero la dije a esa escala. Es lo mismo, nomás preocupado por sentarme con eso. Porque yo iba a hacer regla de 3 y me dijeron que no haga eso. Así que esa es la escala del 60. Exacto. Entonces está aplicada esa escala, pero está como si hubiera sido sobre 20 preguntas, porque como es punto 25, como pedazos de punto 25 lo que he hecho con cada pregunta, 5 por 4. Los 5 sale como que hubieran sido de 20 preguntas, ¿no? Porque si lo hacía como por 5 puntos, no les favorecía. Entonces decidí hacerlo así. Así que, por ejemplo, si es que alguien tiene 5 que si tenga algunos, significa que tuvieron 4, 8. Bueno, ahí les puse la nota sobre 5, ¿no? Este es el caso, por ejemplo. Esta persona tuvo 2, 5 sobre 5. Significa que tuvo 4, 8, 10, 10.25. O sea, 10 partes positivas, digamos. Sobre 20 preguntas. Ajá. Eso traducido a la escala, es decir, verifican 10 preguntas buenas, sale esta nota. Y de hecho, con aquellas personas que salían 4 o 8, 2, 3, así, he tratado de redondearles al siguiente puntaje. Entonces, no sé si se comprendió. Bueno, ¿cuál es la nota que tiene? La que está sobre 7 es la final, ¿no? ¿El número de arriba? Sí. O sea, lo que yo entiendo son 5 puntos. ¿Cinco? ¿Cinco? El que tiene 5 puntos tiene un 7. Yo entiendo que el que tiene 5 puntos tiene un 7. Y ahí va bajando según el puntaje que tenga. ¿Algo así? No, mira. No. ¿Cómo les explico? ¿Pero cuál es el puntaje máximo? 5. 20. Es que en realidad. Es que, ¿qué aparece como así? Sí, es que lo que hice fue hacerlo como si fuera de 20 preguntas. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que cada pregunta yo les estoy poniendo o 0, o 0.25, 0.5, o 0.75, o 1. Es decir, es como si cada pregunta fuera 4 partes. Yo entendí que. Ajá. Hay que multiplicar por 4. O sea, mi puntaje lo tengo que poner por 4. Son 5 preguntas. Cada pregunta valía 1 punto, pero esa pregunta se divide en 4. Exacto. Eso que tiene 10, 0.25, 0.5, 0.75 o 1. Si quieren 4 puntos buenos, tienen 16 puntos. De hecho, hagamos el ejercicio. Aquí está la famosa escala de notas. Soy terrible con la matemática y no sé qué cosa estoy haciendo. Bien, ¿qué fue lo que hice? Sí, digo. Es exactamente lo que dijo Jonathan, ¿verdad? Lo que se puede explicar. Ya, se ve bien, ¿no? Si bien son 5 preguntas, cada pregunta está como dividida en 4, exactamente. Entonces algunas personas tienen 0 si definitivamente no latinaron a nada, si más o menos latinaron a algo, 0.25, si es que lograron algo mejor, la mitad, si es que casi lograron completo 7.75, y hay personas que en algunas preguntas tuvieron una muy buena respuesta y consiguieron 1. Por ende, como son 5 preguntas y están divididas en 4 partes, entonces lo que hice fue como si fuera una prueba de 20 preguntas. Porque si les hacía como si hubiese sido de 5, no les iba a convencer, realmente no les iba a salir una buena calificación porque eran demasiado amplias los rangos. Entonces lo hice así. Por ende, la nota sobre 5, por ejemplo, este caso, ¿no? Tiene 2, 5 sobre 5. Eso significa como cada punto son 4 buenas, 4 preguntas buenas. Y tiene 2, 5, significa que son 10 preguntas buenas. Es como si fueran 10 preguntas buenas. Entonces, vemos aquí en esta escala 10, y efectivamente tiene 3, 5, que es lo que nos dice la escala. Entonces, así es como ha funcionado. No sé si ahí quedó más claro. Más claro, no entendí, hay que multiplicarlo por 4. Así claro. Cada pregunta es como si estuviera dividida por 4. Sí. Uh-huh. Listo. Ahora, retroalimentemos un poquito. Bueno, como se dieron cuenta, eran preguntas que buscaban que ustedes desarrollen ejemplos, semejanzas o diferencias de un par de preguntas que hacían que reflexionen a partir de unos artículos aprobados por la convención, ¿no? que eran, me interesaba porque topaba exactamente el tema que se necesitaba. La primera hablaba sobre la universalidad, las características de los derechos, ¿no? Explique con un ejemplo las características de universalidad, historicidad e interdependencia de los derechos fundamentales. Yo pedía un ejemplo, es decir, ustedes pudieron poner la definición y yo lo valoraba. La gente que puso solo definiciones, por ejemplo, está entre 0.5 y 0.25, dependiendo de qué tan preciso sea. Hay aquella persona que ya puso un ejemplo, o qué mejor, yo cuando me refiero a ejemplos, realmente trato de que ustedes pongan una situación más compleja, una especie de caso hipotético, ¿no? Si es que llegaron incluso a eso, tienen uno perfectamente. No sé si alguien tiene uno en esta pregunta. No. ¿No? 0.75. ¿O .75? Sí. ¿Solo nada? 0.75. Sí. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir su respuesta como para eso. Qué claro. ¿No? Ahora, lo que sí, universalidad, quien puso que tiene que ver con que pretenda ser válido respecto a todo espacio, a todo estado, a todo el globo, básicamente, que pretenda tener una validez en todo contexto, más allá de que vimos que incluso hay voces críticas al respecto, ¿no? Porque muchas veces se dice que los derechos fundamentales, la Carta mismo de Naciones Unidas tiene una perspectiva muy occidentalizada y probablemente en otros contextos no llegue a ser universal, pero pretenden ser. Entonces, por ahí alguien escogió el derecho a la vida, otros pusieron el derecho de propiedad. Ahí a quien puso el derecho de propiedad le dije que miren que, por ejemplo, en un entorno comunista como China, como Cuba, que donde también son parte de Naciones Unidas al final, pero probablemente esté altamente limitado o no aparezca. Así que tal vez exactamente la vida, por ejemplo, aunque aún así puede tener limitaciones, podría ser el ejemplo. La salud sí aparece, pero igual tiene sus contrastes. Ahora, de todos modos, ¿qué es lo que yo buscaba en esa respuesta? Por ejemplo, si ya tomaban un derecho como la vida, señalar sí, la vida universal en el sentido de que aparece en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, está en la Carta de Naciones Unidas, e incluso en aquellos estados donde hay pena de muerte, esa se entiende como de última ratio, por ende, pretende ser universal. Como el caso en que una persona, para que el Estado pueda quitarle la vida, tenga que seguir un juicio y efectivamente un juicio válido y ya tenga que estar tipificado la pena de muerte, se le pueda quitar la vida. Entonces, si ponían una explicación al menos en ese sentido, se acercaban al punto 75, al 1, ¿no? La es universalidad, es la historicidad. La palabra clave cuando hablábamos de historicidad es que pertenece a su tiempo y pertenece al contexto histórico específico, ¿no? De hecho, la fundamentación histórica y la historicidad como tal nos decía que realmente emana de un hecho social en un tiempo concreto. Entonces, si me ponían, por ejemplo, la libertad emanada de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, o los derechos sociales que emanaron básicamente de los grandes problemas económicos, de la Gran Depresión de principios del siglo XX, o por ejemplo, si me ponían algo como el derecho a no ser torturado y a no sufrir, o por ejemplo, el derecho al consentimiento informado, como se puede observar de las grandes atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial, donde se experimentó incluso con seres humanos sin consentimiento informado, entonces cumplían con el tema de la historicidad, ¿no? Con la explicación. Entonces ahí ustedes podían profundizar. Y en el que más hubo problema, yo creo, porque tal vez no lo recordaron, era un poco más complejo, es el de interdependencia, ¿no? El de interdependencia. Ese me faltó. Ajá. En algunos casos, mira, me acuerdo de tu prueba muy buenos dos ejemplos, pero te faltó ese. Entonces, si no hubieras tenido uno en esa prueba. Algunos sí se acordaron de la interdependencia y valió. La interdependencia es fundamental en la comprensión de los derechos fundamentales hoy, porque nos deja sin piso o derrota la clasificación generacional de los derechos, ¿no? Porque nos dice que todos valen iguales, que ya no los civiles y políticos están por sobre los sociales, ni los sociales por sobre los difusos, sino que todos tienen un rango igual. De hecho, dependen los unos de los otros. Acuérdense que hablamos de la vida, que al principio era la existencia física, que el Estado no me mate, básicamente, y luego evolucionó hacia una vida digna. Y ahora hablamos, por ejemplo, de que no puede haber vida sin salud, vida sin vivienda, y por ahí hasta decíamos que pronto no va a haber vida sin acceso al Internet, porque ya lo vimos en la pandemia. Entonces, eso es la interdependencia, ¿no? Me podrían poner un ejemplo como ese, y así se completaba. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, dos diferencias y dos semejanzas entre la fundamentación positivista, jus naturalista e historicista de los derechos fundamentales. ¿Quién tiene un 1 o un 1.75 en él? También tengo 0.75. Tenía 0.75. Ahí tal vez faltó algo. Me faltaron más diferencias. Sí, porque eran dos. En algunos casos también pusieron las diferencias, pero no las semejanzas. Y yo sé que probablemente, por ejemplo, en este caso, buscar semejanzas era más difícil, ¿no? De hecho, algunas apelaba a su creatividad. Algunos le pusieron cosas tan interesantes como todas versan sobre el ser humano. Y yo las hice válidas. Porque claro, por ejemplo, una noción como esta titularidad no antropocéntrica que estaba en otra pregunta todavía no aparece en esta diferenciación. Eso aparece después, de hecho está en proceso de discusión. Así que es válido la semejanza que para la gente que me decía que todos partían de la noción de ser humano, por ejemplo. También que todos buscan la concepción de la dignidad como fundamento del ser humano. También el derecho válido como semejanza. Y las diferencias es mucho más fácil, ¿no? Positivista está en una norma jurídica, en una norma positiva. Ese era el centro. Si ponían de cualquier forma, pero se referían a que la norma jurídica es la fundamentación, a la norma positiva, ¿sí? Entonces estaba correcta, porque justamente la diferencia con la jus naturalista es que esta señala que los derechos fundamentales son anteriores al Estado y que el Estado, de hecho, lo único que hacía con el ordenamiento jurídico era reconocerlo. Y algunas personas me pusieron también que la jus naturalista se fundamentaba más en la moral. Bueno, algunos incluso me pusieron en la religión. Ahí yo les hice varios de todos modos, pero les señalé que en realidad es más preciso desde la moral. O valores intrínsecos de la persona anteriores al Estado, ¿no? Porque la religión no llega a ser realmente la fundamentación del jus naturalismo. Y el historicista, una vez más, desde el hecho social, del hecho sucedido en su tiempo, que los derechos, algunos les pusieron también que tiene que ver con la evolución de los derechos en el tiempo, también les han hecho valer como correcto. Entonces, a partir de eso podían generar las semejanzas y las diferencias. Que tenían que ser 2 y 2, ¿no? La tercera dice explicar con un ejemplo las diferencias y semejanzas entre derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales y derechos subjetivos. Lo importante era explicar las diferencias de los 4, ¿no? Entonces muchas personas explicaron muy bien la de derechos fundamentales con derechos humanos, o la de derechos constitucionales con derechos humanos, derechos fundamentales, pero lo dejaban fuera los derechos subjetivos públicos. Y ese estaba a propósito porque, si es que ustedes se daban cuenta de esa pregunta, significa que sí le revisaron los PPTs y que atendieron la clase que tuvimos, porque era un poco más difícil acordarse de eso. Entonces, de todos modos, a quienes señalaron las diferencias, el hecho básicamente de que los derechos constitucionales son los que están positivados en una norma fundamental, en la Constitución. Los derechos humanos tienen un espectro más amplio, ligado más bien con el derecho internacional, con el derecho internacional de los derechos humanos. Y los derechos fundamentales justamente congregan a ambas posiciones, verifican el derecho internacional y lo positivizan en el derecho nacional, si se acercaron a eso, está mejor colocada la nota, ¿no? Pero tenía que señalar la diferencia con los subjetivos públicos, y es que esta la sección de los derechos subjetivos públicos, yo les había mencionado que sobre todo tenía que ver con una noción de los alemanes, de Max Weber y demás, que trataban de equiparar el derecho fundamental a la noción de derecho subjetivo que tenemos en el ámbito privado, como un derecho A, pero teniendo como destinatario el Estado. Pero esta noción ha perdido realmente vigencia y ya prácticamente no se la utiliza. Pero era necesario mencionarla en su comparativo, ¿no? Para que su pregunta esté completa. Eso sobre esta. Y por ahí, quien tenía si leyeron la lectura de Gonzalo Aguilar, también les servía, ¿no? Bastante. Alguien, de hecho, puso algo relacionado con la lectura de Gonzalo Aguilar y sirvió para eso. La siguiente tenía que ver con la lectura de Hugo Tórtora sobre las limitaciones a los derechos. Les puse el artículo 18 que aprobó la Comisión de Derechos Fundamentales sobre el derecho a la propiedad, ¿no? Que nos trae la novedad de que ustedes ya habrán escuchado en las radios, en los blogs de opinión y todo, que se está comentando el hecho de que la propiedad, desde la perspectiva de esta nueva constitución, de esta posible nueva constitución, va a estar limitada con su función social y ecológica. Entonces les invitaba a ustedes a que, a partir del marco teórico de Hugo Tórtora sobre las limitaciones de los derechos y los temas de clase, de contenido esencial y demás, traten de ensayar cómo podrían construirse estas limitaciones que dice este nuevo texto, ¿no? Y ahí tuvieron ejemplos muy interesantes, en realidad. Alguien hablaba de las zonas protegidas, las zonas, bosques protegidos y demás, me pareció muy bueno. Alguien hablaba también del tema del extractivismo, de que no se extraigan minerales, de que alguien podía efectivamente ser propietario de una de un espacio, pero si extraer minerales de ese espacio iba a afectar el sistema ecológico, no había una limitación ahí. Entonces me pusieron algunos ejemplos interesantes. No sé si alguien tuvo uno o entre cinco en mesa. ¿Uno? Ya, bueno, ahí no sé si quieres compartir. Pero me tomé de un ejemplo. A ver, con el placer adquirir un terreno a la orilla de un río con grandes bosques, objeto instalar en él una planta de celulosa a orillas del río, que es una fuente de agua vital. Si bien es cierto, él tiene la libertad de adquirir esa propiedad y establecer en ella su empresa, por ley debe tener claramente establecidos sus límites para desarrollar, ya que si bien es cierto, tiene libre derecho de uso de su terreno, el agua no puede ser contaminada por sus residuos, ya que esta es un bien común, fuente de vida, además para el hombre y la naturaleza. Conforme a la función social, no debe generar daños a los habitantes de la sociedad, de la localidad. Y conforme a la función ecológica, se debe establecer límites y procedimientos a seguir, objeto no contaminar el ecosistema donde efectuará sus obras. Entonces ahí está bastante claro el objetivo de la pregunta. Alguien también me puso sobre la propiedad versus el derecho a la vivienda, que habíamos comentado unas sentencias bien polémicas que tuvo la Corte Suprema, pero se valió de eso para poner el ejemplo. También me pareció válido, interesante ese ejemplo. Bueno, y esa era un poco la idea, ¿no? Ensayar a partir del marco teórico que daba Hugo Tórtora, qué quería decir o cómo podría llegar a traducirse en la realidad este nuevo artículo 18, ¿no? La siguiente pregunta hablaba de las limitaciones de la clasificación de los derechos fundamentales por generaciones. Esta creo que era la más compleja, porque hablaba, esta se encuentra en uno de los capítulos del manual, ¿no? En el de las clasificaciones, en el de Pablo Marshall, porque Pablo Marshall nos partía su texto diciendo que la división por generaciones ya no tiene sentido por la interdependencia entre los derechos, que queda meramente didáctica para saber cuándo surgió cada uno, pero que ya no podemos decir. De hecho, si la unían con la de Gonzalo Aguilar nos dice también que hoy por hoy ya esa división entre acepciones y la enseñanza de los derechos por generaciones tampoco tenía sentido, porque ya los derechos parten de un mismo rango y nos toca ponderar en el caso concreto cuál cede frente a otro. Ahora es más difícil fallar respecto de derechos, así que podían usar también el marco teórico que leyeron el texto de estos. O sea, la mirada, aunque leyendo el manual era más que suficiente. Y bueno, Marshall se decantaba o decía en su texto que le parecía bastante buena la clasificación de Alexis, este autor alemán, filósofo del derecho alemán, que dividía en derecho a algo, en libertades y competencias, ¿no? Entonces, el derecho a algo podría ser asimilable a un derecho subjetivo, y ahí nos hablaba de que era lo más parecido a un derecho prestacional desde el punto de vista positivo, o a una abstención desde el punto de vista negativo. Las libertades, igual, que llamaban a una conducta del Estado, daban al ser humano la posibilidad de actuar, y de hecho que el Estado tenga una conducta respecto a su actuación. Y las competencias, donde la persona, a partir del derecho que se le concedía, podía modificar la realidad, y ponía de hecho un único ejemplo, que era el del sufragio. Pero sí, esta sí estaba directamente ligada a esa lectura, ¿no? Entonces, para quienes escogieron esa pregunta, tenían que saber de qué se trataba esa clasificación que estaba en el capítulo de Pablo Marshall. No sé si alguien tuvo uno o punto 75, o alguien escogió esta pregunta, porque no fueron muchos los que escogieron esta pregunta. A mí me faltó lo último que mencionó, de faltar precisar, ya, si bien es cierto, mencioné las categorías, pero precisando, jerarquizando, lo mismo que habíamos conversado en la clase. Uh-huh. El derecho a la libertad, que había que exigir conducta y lo que el Estado norma, y la facultad también de poder modificar en cuanto a la competencia. Uh-huh. Eso fue lo que me faltó para tener la pregunta. Esta podría haber sido tal vez la más textual de las preguntas, las otras no tanto. Pero por eso la recomendación para el siguiente test o examen, nuestro centro, acuérdense siempre, más allá de que estamos viendo otras lecturas complementarias y demás, pero va a ser los manuales, ¿no? O sea, por ahora el manual este azul que estamos leyendo, y luego el otro manual que el de tiras que vamos a tener, porque es nuestro centro, nuestra materia obligatoria, ¿no? ¿Cuál más tenemos? Las diferencias entre titularidad, capacidad de ejercicio y legitimación. Esta también la escogieron bastante, estuvo muy clara. La titularidad se asemeja a lo que llamamos capacidad de goce en el derecho civil. O sea, la titularidad emana realmente de la dignidad. Por ende, por ahí pusieron el ejemplo del futuro, de hecho, a pesar de que es complejo ese tema. Y de hecho, yo les pedí que aclaren el tema porque se señala ahí que hay contraposición respecto a la noción de personalidad en el Código Civil, que lo que realmente consagra la Constitución sí es un derecho a nacer de la persona, pero por el hecho de que todavía no está configurada la personalidad como tal, no es verdaderamente el derecho a la vida, sino el derecho a la viabilidad a nacer lo que se consagra, así lo dice el profesor Aldunate en su texto. Entonces ahí había que poner un poco esta disquisición sobre la titularidad, pero efectivamente es titular de un derecho. Alguien puso también el ejemplo de los extranjeros, que efectivamente tenemos derechos iguales de extranjeros y nacionales en Chile, pero que por motivo de la situación administrativa, que puede estar una persona que no haya ingresado cumpliendo la normativa correspondiente, por ejemplo, puede haberse combinado a tener que salir del país o a una restricción de movilidad. Entonces también aparecía ese ejemplo. Por ende, capacidad y ejercicio estaban más bien ligados, esos dos conceptos, quienes los obligaron, también me pareció válido. Y lo que sí era importante era que la diferencia entre la legitimación, de la legitimación activa, ¿no? Porque la legitimación activa tenía más bien un carácter procesal, así nos lo decía el texto del manual, y significaba que esa persona, ese titular del derecho, además puede acudir a un tribunal y ejercer una acción para proteger ese derecho. Puede haber un recurso de protección, una acción de amparo. Entonces, estaba ligado a eso, ¿no? Y aquí hablamos de los derechos de los extranjeros y del nacitur. Justamente se desarrollaban estos dos casos, ¿no? De titularidad, pero problemas en el ejercicio. Más no en la legitimación, bueno, en el nacitur probablemente sí, pero en los extranjeros no así de la legitimación activa, porque por eso, de hecho, muchas personas extranjeras que el Ministerio del Interior ha dictaminado su expulsión han podido evitarla ejerciendo una acción de amparo, que de hecho hoy por hoy hay mucho material que se ha escrito sobre este criterio de reunificación familiar y de arraigo en la familia, es decir, una persona extranjera que tal vez evidentemente no cumpla los elementos administrativos, los papeles para estar aquí, pero que ha logrado arraigarse al Estado porque ha formado una familia, tiene un hijo, está estudiando, se ha logrado contentar en el Estado. Hay mucha jurisprudencia de la Corte Suprema, y de hecho lo vamos a ver en algún taller, que ha tomado en cuenta eso como un criterio, y por eso han podido ejercer una acción de amparo y han evitado la expulsión, así que pueden decir, pueden ser legitimados activos. Eso en esta. Igual no sé si es que alguien tuvo en esta pregunta una nota positiva. Esta la escogieron bastante. Pero iba en ese sentido, ¿no? Y la final, que era sobre los tipos de titularidad, que esto estaba en la lectura, en el cuarto capítulo, que de hecho lo mencionamos justo antes del examen, ¿se acuerdan que hicimos un breve repaso y ahí les mencioné de qué se trataba? La titularidad, las novedades en derechos fundamentales que nos traen estos tiempos, que es que ya no solamente hay titulares individuales de los derechos, que es lo que normalmente nos imaginamos, que una persona sea titular de una libertad, o sea titular de derechos de propiedad, sino que ahora también nos dicen que los colectivos pueden ser titulares de derechos, y por eso nacen los derechos de los pueblos y las nacionalidades, que es justamente lo que se está insertando en este proyecto de constitución, y está siendo muy discutido y muy criticado, pero sin duda esa noción no es novedad para nada de este proceso, esa noción ya está desde hace mucho rato en el derecho internacional de los derechos humanos, en los fallos de la Corte Interamericana, en los informes de Naciones Unidas, en otras constituciones, en las constituciones de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de Brasil, así que no es para nada un invento ni una novedad de estas personas que están construyendo esas constituciones, ya está desde hace rato, y por eso tenemos que conocerlos, de que eso existe, ¿no? Entonces eso se refería a la titularidad colectiva, básicamente la constitución pueblos y nacionalidades está en lo correcto, por ahí alguien se refirió, y me pareció novedoso ese ejemplo, al derecho colectivo del trabajo, y me puso a pensar de hecho, a pesar de que normalmente los temas de trabajo están ligados a los derechos sociales, pero sí, algunos derechos se los ejerce como colectivo, así que también lo hice válido, yo creo que estaba bien argumentado ese punto, y también alguien puso el de los grupos intermedios, que también me puso a pensar, y yo creo que sí podría defenderse también esa posición, que también se vale. Y los derechos difusos, donde están básicamente el derecho al medio ambiente, ¿qué pasa con las titularidades difusas? Que no sabemos exactamente cuál es el titular, se concreta el momento en que se produce la vulneración, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos derecho al medio ambiente, pero realmente el que va a concretarse es la persona que le vulneraron su posibilidad de gozar de ese medio ambiente, y ahí va a tomar nombre y apellido el momento en que efectivamente se afectó y va a reclamar. Entonces, las cosas se crean difusos. Les puse también el ejemplo de los derechos de los consumidores, en otro caso, titularidad difusa. Y el más novedoso que se está insertando ahora en el proyecto, pero que igualmente ya se ha discutido, que es esta titularidad no antropocéntrica, ¿no? Entendida antropocéntrica como el ser humano, como el centro de los derechos, que es lo que hemos entendido toda nuestra vida, durante todo el siglo XX, y así nos han dicho, pero ahora parece que seres que no son humanos también tienen derechos, como los seres animales sintientes, los seres sintientes, o... ¿alguien más usa otro ejemplo también? Me parece interesante. Ah, no, pues la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos, que les decía, es súper disruptivo. Sí. Pero ya está en otras constituciones, la ecuatoriana. Siempre encuentran estas cosas raras, la ecuatoriana va a tener. Es un tema debatible, porque si el derecho humano se centra también en amores, o en la costumbre, bíblicamente Dios ordenó que los animales estaban para saciar el del ser humano. Y lo mismo también cultivar la tierra. O sea, es el derecho del hombre ejercido también sobre los animales, o sea, es un tema de pensamiento, pero hoy en día tampoco existe la obligación de profesar una religión, entonces claro, eso deja exenta esa norma y hace que discutan entre los puntos de vista. Ya que probablemente desde una visión que es naturalista, que va ligada justamente a la moral, el derecho a la clase cristiana que no tiene sentido. Incluso alguien preguntaba en la última clase, creo que fue Raúl, ¿cómo se da el tema de la legitimación activa ahí? ¿No? ¿Quién? El río no puede ir a poner una acción de protección, ¿no? Ni la cascada, ni... Pero, ¿cómo se ha resuelto eso? Que también puede ser forzado y puede ser criticable con las acciones populares o las acciones abiertas. Es decir, básicamente cualquiera que cree que se está contaminando el río y por eso se está afectando a la naturaleza puede ir a reclamar. Y como les decía, tampoco es muy descabellado, porque ya la ley de tribunales ambientales que existe aquí en Chile tiene, pero desde la perspectiva del derecho de daño, el daño ecológico puro. Y el daño ecológico puro no versa respecto al daño de un ser humano en específico, sino al final es el daño a la naturaleza, es el daño ecológico puro. Y el resarcimiento sí se va a dar a la comunidad que está ahí, pero también al fisco, como para que solucione el problema de contaminación que hubo. Y bueno, este tema de los derechos a la naturaleza, que como es válido justamente la observación que hizo este momento Manuel, efectivamente la tradición jurídica que nos remonta al siglo XVIII, XIX sobre los derechos fundamentales como tales, siempre se ha basado en que el ser humano es el centro de los derechos fundamentales, dentro del centro del derecho. Pero dos perspectivas han alimentado esta noción del derecho a la naturaleza, como les había mencionado alguna vez. En el caso específicamente ecuatoriano y boliviano, que hubo mucha presencia de la cosmovisión indígena, efectivamente, no sé si pasa lo mismo con los pueblos y nacionalidades de aquí, pero por lo menos los pueblos quechua, el pueblo shuar, el pueblo cofán y demás, que son los de Ecuador, y sobre todo el pueblo quechua, también en Bolivia, efectivamente, si es que uno indaga un poco en su cosmovisión del mundo, el ser humano está ligado a la tierra, 100%. Entonces, desde la perspectiva de esa cosmovisión, efectivamente, la naturaleza es como otro ser con el que convivo. Y eso se rescató y se insertó esta noción en la Constitución. Algo parecido a lo que ahora se está poniendo acá con el rescate de estas otras espiritualidades y de estas otras cosmovisiones que se están poniendo en algunos artículos preparatorios. Algo así pasó. Pero no solamente viene de esta corriente de las convenciones indígenas, sino también de una muy occidental, que es la de los ambientalistas, los de las ONGs del medio ambiente, desde el punto de vista de las acciones populares, más bien ligadas a esta noción de daño ecológico puro, también han defendido que puede darse casos, y podemos imaginarnos, de hecho, que imagínense ustedes que ha pasado el hundimiento del Prestige, por ejemplo, o este de petróleo del barco Exxon Valdez, que puede un barco petrolero romperse en medio de la nada, tal vez no llegue ni siquiera alguna civilización esa afectación, pero en medio del océano haya una mortandad de peces, de ecosistemas brutal que a la final va a afectar un equilibrio ecológico, ¿no? Tal vez ningún ser humano llegue a sentir específicamente el efecto de esto, pero sin duda hay un daño y una vulneración, ahora se dice, a un derecho. Por eso Nueva Zelanda, por ejemplo, y Colombia también han avanzado un poco en sacar, pero desde el punto de vista del legislativo y no constitucional, algo más sobre estas nociones. Vamos a ver en qué queda Chile. Vamos a ver qué queda Chile, pero por lo menos ustedes ya saben de dónde están saliendo estas cosas, que yo creo que les va a servir, ¿no? Desde el punto de vista de incluso de crítica, y de es importante que se sea crítico, porque hemos visto que muchas cosas que están saliendo efectivamente hay que ser críticos. Va a haber una instancia, entiendo, de armonización, así que ustedes ya tienen algunas herramientas con esto que estamos haciendo para ser más críticos o para aportar. Esa es la idea de eso. Una vez que se abren los jugadores ya no nos vamos a poder cambiar. De hecho, ya hoy día pasaron a traer más aborrador, o sea, sí, que ya está aceptada dentro de la futura constitución, porque al final detalles más, pero ya otro más. Y miren que nosotros hemos estado solo viendo la parte de derechos, pero claro, en la parte orgánica hay muchas cosas. Ayer dejaron abierta la opción de que un extranjero nacionalizado también pueda ser presidente de la República. Sí, bajaron de edad. ¿No? Bajaron de edad y bajaron la condición, o sea, ser chileno. Y ser chileno, cualquier extranjero que juegue fútbol, que sea buena o mala pelota, va a tener que compartir solo de presidente. De 30 años. O con una venezolana linda. Hay que ver. Pero en el sentido este de, por ejemplo, bajar la edad y aumentar el espectro siempre ha sido. Bueno, hay gente que efectivamente teoriza sobre esto. No sé si ustedes lo habrán escuchado, un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos. ¿Se ha escuchado? Sí. Es como la rama filosófica ideológica de lo que se llama la llamada democracia profunda o profundización de la democracia, donde básicamente nos dice que la democracia formal o la democracia representativa definitivamente es insuficiente para unas sociedades tan diversas y tan complejas como las de hoy, así que debemos profundizar la democracia, y si es que las barreras son menores, hay más posibilidades de profundización, y de hecho promueve la democracia desde abajo hacia arriba, es decir, creada desde la llamada democracia participativa, desde el pueblo hacia arriba. De hecho, sociólogo, puedes haber conocido, es sociólogo, es sociólogo, sí. Sociólogo de Oxford, pero es portugués. Portugués. Es bien interesante, o sea, yo ahí les recomiendo, sí. Bueno, yo he visto este proceso constituyente, y aquí es mi opinión, ¿no? Que ha tenido, claro, una gran confrontación política, pero yo creo que de hecho, más bien es un poco triste que solamente se vean las aristas políticas y no se debata en las líneas filosófico-sociológicas, antropológicas y jurídicas, verdaderamente. A veces los debates que yo estaba escuchando son como muy polarizados y parten desde una posición que realmente no confronto, o sea, no ha verificado la otra posición. Y yo creo que de hecho, incluso para tomar una posición, es muy importante saberse al revés y al derecho de dónde sale lo que el otro contrario está diciendo, ¿no? Porque tal vez, no, primeramente, lo más probable es que no haya sido el primero en decirlo, ni el único en decirlo, porque hoy por hoy, en el siglo XXI, todo ya se ha dicho. Yo creo que se tiene que ser demasiado genio para inventarse algo hoy por hoy. Y no creo que nada, ni una sola de las palabras que están ahí, alguien se la haya inventado de la nada, ¿no? Eso ya alguien lo ha dicho, alguien lo desarrolló o se sacó de otro lado. Así que lo mejor es incluso, para hacer una crítica mucho más profunda, así como hemos hecho en algunas cosas, o como les he llamado a reflexionar en esta prueba, tratar de conocer de dónde sale, ¿no? Y ahí se tienen buenos elementos, sea que se sirva para racionalizar un poco más y tratar de entender qué es lo que se trató de plasmar, o para criticar, que es perfectamente válido criticar. Y bueno, y esa ha sido la intención un poco que hemos tratado de fomentar, ¿no? Es bien interesante que estemos teniendo este curso justo en este momento. Tal vez el año pasado hubiera sido bien diferente, pero ahora nos da pie para este tipo de cosas, y ojalá le estén encontrando sentido también. No sé si hay alguna duda, consulta sobre la prueba, si es que más o menos quedó claro lo que se buscaba. No se desanimen si es que la nota no fue muy buena por ahora, tenemos otra oportunidad. De hecho, vamos a tener una con la que pueden decidir si reemplazar esa nota o no, si es el que surgió. Pero ya saben más o menos lo que se busca en las respuestas, ¿no? Es decir, si pido ejemplos, tratar de que sean ejemplos precisos, situaciones, casos hipotéticos de ser posible, porque a veces ponían como por ejemplo el derecho a la vida, ahí no me están diciendo mucho, o si no, hay personas que ponían la universalidad, es cuando los derechos pretenden ser universales. Tampoco me están diciendo mucho, pero que le pongan unas dos o tres velocidades más y me saquen más cosas de lo que ustedes, que yo sé que tienen, y por eso no le pusimos tiempo, nos demoramos al final 2 horas casi, pero yo no les puse tiempo para que ustedes se den las vueltas, borren lo que tengan que borrar, yo no me molesto porque lo tachen, lo reborren, rompan la hoja y me pidan otra, no hay problema, tengo de leer dos. Pero que le den vueltas en su cabeza. Tal vez son muchas preguntas, vamos a procurar que no sean tantas largas. La siguiente, pero ya más o menos van a dar cuenta de que no son preguntas memorísticas ni nada por el estilo, pero sí exige que hayan leído y tratado de entender lo que se ha leído, ¿no? También nos van a dar para escoger. ¿Perdón? También nos van a dar para escoger cómo estudiar, ¿no? ¿No van así? Las balas de alternativa. La próxima, sí. No, sí. Pues, es que ahora nos dio 7 y podemos elegir 5. Dejemos y elegimos que sería bastante bueno. O sea, esta modalidad de que haya varias y ustedes cogen varias. Y que vamos a elegir sería muy bueno, de verdad. Sí. Pero algunos eligieron la más difícil. Yo dije, ¿quién? Yo creo que nadie había elegido la de Alexi y sí eligieron la de Alexi. ¿Se acuerdan cuando le dije de lo de antes? Que el espectro era amplio, entonces importaba mucho enfocarse en qué cosa específica. Entonces aquí jugó la memoria. Ya. Lo que más recordaba fue lo que respondió, no necesariamente si era más fácil o más difícil. Claro. Ya. Profesor, ¿y no podemos quedar con ella? ¿O si la tenemos que devolver? Ah, no, esa es suya. ¿Sí? Esa es suya, sí, sin problema. Me quedan estas tres pruebas, no sé si alguien los conoce o las guardo para cuando vengan. Está la de Marisela, de Nicole y de Jorge. Profesor, si quiere que las pase, yo se las entrego el lunes. ¿Sí? A ella. Prefiero que se pierden a mí. También la manager. Tantas cosas. Para querer saber luego sus manos. Ya, profesor. No. Ella no está en la zona de confianza. Bueno, igual sí se comprendió entonces cómo se llegó a esa nota también. Lo que tal vez fue confuso eso del 1.25. La siguiente, vamos, voy a ponerle como si fuera sobre 20. Con eso no. Tal vez reduzcamos una pregunta, que sean 4 para que no... Aunque como ustedes vieron el tiempo, yo no me complico en el tiempo. Lo que sucede es el mono. Ahí nos quedamos con sí. Hasta lo que ustedes necesiten, como son los reflexivos. Yo creo que es mejor esta modalidad de prueba, porque al principio, yo en los civiles suelo usar la de alternativas, pero porque ahí sí estamos hablando de reloj de precisión, donde o sabes qué es la propiedad o no sabes, o sabes qué es el usufructo o no sabes, no hay a dónde irse. Pero esto sí podemos, podemos volar un poquito. De hecho, me interesa que ustedes despeguen un poquito. Y si les parece, vamos a un proceso, ¿no? Sí. Para luego continuar. Ah, esa es una respuesta.

Yo puedo abrir una sesión ahí, pero voy a subirlo aquí a al Drive y lo abro yo en una computador. Ah. Entonces, para el otro control, ¿cuándo creen que podamos? A ver, ¿por qué? De 12, la prueba. ¿Es voluntario? ¿Sí? Voluntario para quienes ya lo vieron, o sea, pueden decidir quedarse con la nota que ya está. O si deciden dar este nuevo, reemplazaría la nota. Bueno, obviamente, si es que es mejor, ¿no? Si no. Tenemos esa opción de que puedan quedar con mejor nota, pero quienes no dieron tendría la oportunidad, porque si no, no tendría nota. Hay una fecha por mayo, ser en mayo, porque hay una fecha que es como pasa la solemne y yo creo que hay como una ventana para eso, sin evaluaciones. ¿Cómo? Hay una semana, no sé, no me acuerdo si eran 2 semanas por mayo. Que no tenemos la en la semana esa que dan no se puede una semana hay una semana que nos dan como recreo como no libre esa no se puede no se permite sí yo creo que al tiro después de la semana siguiente por eso hacer martes luego del 12 luego el 12 no sé cuál es la fecha. Bueno, bien, ahí voy a ver cuál es el sobreviviente. Profesor, y con lo escrito que usted pidió de la foto y de los videos, ¿qué va a pasar con eso? ¿Hay algún puntito alguna vez o no? En ayuda de los religiosos. Eso, yo no lo tengo muy claro, porque que esos son como clases que deberíamos tener, pero no las tenemos porque si no las quedaremos hasta las 12 de la noche. Claro. Profesor, pero yo lo propongo como una suerte suya porque esas cosas ocurren en otros ramos que tenemos, por ejemplo, en Transal, que nosotros hacemos cosas aparte y él considera que algunas sí meritan décima y otras no. ¿Ya? Y voluntariamente las personas que lo participan. Y lógicamente que si no logró el objetivo no tendría nada, pero si lo logra es como un incentivo. Ya. Especialmente algunas veces que uno puede estar medio limítrofe o puede ayudar un poco más. Lo dejo a su criterio, es una propuesta. Démosle un valor, porque hemos hecho hasta ahora unos 3 trabajos y vamos a hacer 3 talleres más, ¿no? Ya un poquito con mayor contenido porque es un análisis de jurisprudencia. ¿Les parece si dejamos que todos esos se promedien? Si los valoro a todos con un punto y los promedios, es decir, si se cumple todos esos puntos, pueden tener un punto como esta. Uh-huh. Suena bastante interesante. Para quienes han cumplido con todos los trabajos. Sí, porque hasta ahora ha sido lo de la perfudia, los videos, eso nada más, ¿no es cierto? Está el video de Domingo Lovera. Ah, pero ese lo tenemos que hacer. Ese todavía no está. O sea, hecho tenemos la porfobia y los 3 videos. Y los videos de Carbonero, ¿no? Sí. Que son cortitos. Claro. Faltaría entonces el video que dijo hoy día. El video de Lovera sería para. Sí, para probablemente la siguiente semana, o para 2 semanas. Y luego yo tengo que buscar un par de fallos para el análisis de sus sí. Ah, pero el video de Lovera. Vamos a ver, ustedes más o menos, ¿cuánto se demoran en sus exposiciones? Todavía no creo que alcancemos. Podemos, la siguiente semana, yo paso la materia sobre bloque y derechos sociales y vemos lo que alcancemos del video de Lovera aquí en clase. Bueno, es un doctorado de 1 hora. Y lo complementan en casa y hacen el trabajo. Y se sumarían entonces los 2, el de Carbonell, los de Carbonell, el correo, la profobia, el de Lovera, el de los Fallos y el de la Poblete Vilches y Chile. Que serían entonces 5 trabajos. Si esos están completos, tendrían como un punto que podrían tener como extra para administrar entre los 3. Podríamos dejarlo con ese valor. Sí, puede ser. Entonces yo lo voy a ir registrando. ¿Y lo puedes subir como un anuncio para que sepan los demás? Sí, ya lo voy a verificar para ver. ¡Ay! ¡Está haciendo la carrera de la tecnología! ¿Verdad? ¿Y el control entonces igual así? Claro, porque este control tiene que ir para. Claro, porque la última oración sería el 12. Y después viene una semana. O sea que la nuestra es la última prácticamente. Sí. Podría ser, y obviamente, con la sugerencia, una propuesta en la vida. El 19 de mayo. Ese es el siguiente jueves, ¿no? Claro. ¿Ya? ¿De mayo? Sí, bueno, la reposición será el 26 de mayo, no sé. Sí, pero yo preferiría el 19, que estaríamos recién partiendo la batalla, entonces tenemos un tiempo. ¿Qué podemos hacer para que no nos tome demasiado tiempo? ¿Podrían venir unos 30 minutos antes que ustedes? Se les hace muy difícil. Bueno, ya tengamos entonces vamos a hacer algo tal vez de no de 5 preguntas, sino de unas 3 preguntas, como para tomarnos una hora para que tampoco se nos tome demasiado desgaste. Pero profesor, si entiendo bien, nosotros todos estos trabajos equivalen al tercer test, ¿cierto? O sea, al segundo test, ¿cierto? ¿Cuáles trabajos? Estos, en las exposiciones. Ah, sí, esos son. Ya, entonces, como nosotros ya tenemos fijada una fecha para el test, ¿se podría tomar en esa fecha? Porque el segundo test es el 2 de junio, me dijo Christopher, el profesor Pérez. Claro, pero es que como nosotros vamos a tener ya dado eso, con las distintas fechas que tenemos en los trabajos, esa fecha va a quedar muerta. Por lo tanto, como ya está fijada. No sé si se entiende el punto. Ah, no, pero es que el segundo test sí lo vamos a tener, sino que de los 7 puntos, 2 son de las exposiciones. O sea, estas exposiciones van 2 puntos del segundo test. Ah, no, pero ya lo dijo a ver y yo no había entendido. ¿Sí, profesor? Sí. ¿Tiene el equivalente al segundo test? No, solamente son 2 puntos del segundo test. O sea, la base va a sacar si uno no sabe el segundo test. Sí, si es que hacen una buena exposición, partirían como con 2 puntos para el siguiente test. Pero sí van a tener test, sino que no va a ser sobre 7, sino sobre 5. Porque los otros 5 corresponden al. Perdón, los otros 2 corresponden a la exposición. Uh-huh. Es parte, es como una nota dividida en dos. En uh-huh. dos puntos y cinco puntos. Bien, pues. Ay, señor, ¿dónde está? Sí. Yo creo que entonces el 16 está buena fecha. Ahí tengamos otro test para que nos decidan hacerlo. 16 y 19. 16 ya, ¿no? Entonces el inconveniente sería el siguiente. Porque alguien me puede ir mal en el segundo. Por lo tanto, si lo hace ahora, si lo hace antes, no, a priori no puede saber si de cómo lo veis. Ese es el inconveniente. Ah, claro, sí, o sea, si decide arreglar su nota actual y reemplazarla. Claro, y si no, uno no la da porque cree, no sé, que esta nota está quedando conforme, y la otra me puede ir peor y no lo dio. Quedaría fuera de máquina. Claro, para quienes quieran reemplazar su nota, cambia un poco ese riesgo. Ese es el inconveniente. Ahí tendrían que pensarlo. O sea, igual vamos a tener, a ver, algunos tendrían y otros no. Eso está complicado porque van a estar unos fuera y otros dando el test. Y si no, después, buscamos una fecha después, no sé, digo yo. Porque a priori uno no puede saber cómo le va a ir ese otro test. Ah, y si lo hacemos online, ¿verdad? Sí. Sí, pues ¿podría ser? ¿Ven con una alternativa? Solo regresa. O como en todo ahora sí para poder pensarla. A ver, aquí hay que verlo. No, aquí no hay que verlo. No, aquí no hay que verlo. Aquí no hay. Porque si no van a ser dos modalidades distintas. La online nunca me convenció mucho. Sí, pues, tendrían que como ir verificando quiénes quisieran tomar la opción de los que ya se hicieron para los que no pudieron dar ese día. Y ya tenemos la segunda madre del escenario. Hacemos un test un poquito más corto para una hora. 19 entonces lo dejamos. Y para terminar esa parte, ¿podría ser los cuatro capítulos que entraron únicamente? Los cuatro primeros sin la lectura de sin sus lecturas. No, agotado. Podría ser para porque como es voluntario. ¿O a ver un tema de usted, quizá? No, la idea es que sea con, o sea, que sea lo más equiparable a este, ¿no? O sea, con el mismo. Dejémosle con los cuatro capítulos. Bueno, de hecho, ahora van a tener la ventaja de que ya se hizo la exposición en cruz y las dos lecturas, o sea, está pasando lo mismo. Igual están concatenadas. Los cuatro capítulos y las dos lecturas. Y esto diría para el 19. 19 de mayo, ¿qué ubicado? 19 de mayo. A las 17, o sea, 19. A las. Sí, ¿no? Preferible. ¿Al principio? Arrancar con eso. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya, adelante. Para terminar, antes de empezar, bueno. Me tocó leer este libro, sirvió, ya, personalmente sí me sirvió para poder responder parte de mi prueba, así que ahora nada más les voy a compartir el resumen post-prueba, que al igual que la experiencia que vamos a tener, espero les sirva, ¿ya? Así que vamos a comenzar, partiendo porque desde el hombre, desde que comenzó a vivir en sociedad, ¿cierto? Para poder llevar a cabo esa acción de vivir en paz, tuvo que normar, ¿ya? ¿Y normar de qué manera? Generar un derecho que les permitiera compartir, congeniar y armonizarse propiamente tal para poder vivir en sociedad. Ahora, esta norma, en el transcurso del tiempo, fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario o los derechos humanos. Y esto en base a las experiencias que hemos ido sufriendo como sociedad, las guerras y continuos enfrentamientos que han traído consigo de que una vez que está el hecho consumado, busquemos la forma de no volver a repetirlo y no volver a caer. Y lo más importante de esto es que esto no tiene que importar un estatus económico, una clase social, cultural, ni tampoco la raza. O sea, el ser humano como tal tiene que tener este derecho que nos permita garantizar de que podamos ser dignos en todo momento. Esto autor, o este autor, el señor profesor Aguilar, llevó a pensar si es que el derecho humanitario era más importante que el derecho fundamental, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de él, en todo momento quiso pensar de que debieran ser horizontales, que no hubiera una jerarquía entre ellos, ¿ya? Y esa jerarquía llevarla más allá, que es lo que vamos a explicar ahora más allá. De aquí viene que los derechos fundamentales son, entre comillas, los derechos fundamentales, o sea, la base, lo mínimo que necesitamos nosotros para poder garantizar nuestra dignidad como personas y el derecho a la vida principalmente. Para nuestro caso, eso está en la Constitución Política, como dice ahí, capítulo 3, artículo 19 al 23. Es bastante pobre, ¿ya? Si ustedes lo miran así, después de ya lo hemos ido trabajando, o sea, algo tan importante para poder congeniar en el mundo con nuestros demás hermanos de raza, hermanos de fe, o conciudadanos, o ser humanos dentro del planeta, o sea, tenemos que tener ese mismo estatus. No debería haber una diferencia entre el que tiene más plata y el que tiene menos. ¿Ya? Hacia allá donde apunta el derecho fundamental. Y cada Estado tiene por objeto normar su propio derecho. Ahora, el derecho humano, el derecho internacional humanitario, es la consecuencia de todo lo que ha sucedido, como les decía yo, a lo largo de la historia. ¿Ya? La moral, las costumbres han generado esto, y en base también a los hechos históricos, acontecimientos importantes que han llevado a masacres y demás, que hicieron que se tomara conciencia, pero siempre con guerra, siempre después de que ha acontecido el suceso, para poder buscar una forma de que no vuelva a ocurrir. ¿Lo hemos logrado? Esa es la consulta. ¿Ustedes creen que lo hemos logrado? La respuesta está clara que no. Por eso evoluciona en el tiempo. O sea, nunca se ha mantenido igual. Siempre, en la medida que van sucediendo cosas, el derecho internacional va mutando y se va perfeccionando, que es lo ideal. Ahora, a este derecho humano, dentro de este estudio, dice que se fue generando o se fueron clasificando por generaciones. Y esas generaciones fueron dándole prioridades a algunos derechos, ya derechos de primera, segunda, tercera, ya todo lo vimos en clases, cuarta y una quinta categoría que va evolucionando hacia la inteligencia artificial, ¿ya? Cada una de estas categorías ha generado discordia o discrepancias en los distintos países porque no se toman de la misma manera, ¿ya? El único derecho fundamental que podemos decir que ya está casi estandarizado en el mundo es el derecho a la vida. Como vimos hace un ratito atrás, todavía quedan países que tienen la pena de muerte. Y un ejemplo claro es el caso del chileno que asesinó a esta niña japonesa, ¿cierto? Que si lo hubiera juzgado aquí en Chile, la pena no hubiera sido tan drástica como la que se le aplicó en Francia, y si hubiera sido juzgado en Japón, hubiera terminado muerto. ¿Ya? Una misma justicia, un mismo delito, pero enfocado en las justicias locales de distintos países. ¿Ya? En estados distintos. Entonces ahí es donde colocamos un ejemplo práctico de que la justicia, por más que queramos que sea igual en todo el mundo, no funciona de la misma manera porque cada país tiene el derecho de autogenerar su propia reglamentación interna. Y si bien es cierto, el derecho a la vida es humanitario y universal, no es aplicado de la misma forma. Esa foto, ¿por qué la escogiste? Para esa parte específica. Derecho internacional. Ahí dice, en Chile la Constitución viola los derechos humanos, ¿cierto? Ahora, ¿desde qué punto de vista nuestra Constitución viola los derechos humanos? Yo, si bien siempre elegí esta foto, y bueno, que bueno que me lo preguntó usted, profesor. En base al estallido social, dicen que nosotros salimos a golpear, que la fuerza salió a golpear a la gente. ¿Pero qué es el derecho humano? ¿Cierto? ¿Qué es el derecho a la vida? Ahora yo puedo colocar, ciudadanos violan los derechos humanos porque no respetan el derecho a la vida de un carabinero, no respetan el derecho a la vida de un militar. ¿Ya? El derecho humanitario tiene como objeto mantener la paz y la estabilización en el mundo, ¿ya? Y garantizar el derecho a la vida, garantizar el derecho a una dignidad como persona, la salud, la educación y lo que hemos visto acá. Pero también hay un deber: yo no puedo vulnerar el derecho de otra persona, ¿ya? El hecho de que nosotros tengamos derecho, valga la redundancia, a la libre expresión, no quiere decir que mi expresión tenga que ir por sobre la del profesor. ¿Se entiende el concepto? Entonces, cuando dice Chile viola los derechos humanos, la Constitución viola los derechos humanos, aquí es porque se empleó la fuerza para poder controlar a una multitud. Y lamentablemente, en el uso de la fuerza se tiene que también romper, ¿ya? Y cuando las normas se transgreden, la justicia tiene que perseguir. ¿Se violó los derechos humanos del pueblo? Yo creo que sí, personalmente. No puedo ser ciego y decir que no lo hicieron, porque hay muchas personas que quedaron con ojos menos, que quedaron mutilados en alguna parte del cuerpo, perdieron alguna parte de alguna extremidad o movilidad de alguna extremidad. Entonces, abusos siempre van a existir. Siempre. Lo importante es que el derecho humano se aplique. Y aquí en este caso la justicia ha perseguido tanto al malo que quemó, al malo que destrozó, que violó el derecho de propiedad de una persona que tenía un kiosco en la calle, ¿cierto? Pero desde el momento en que fue capturado, está en espera de su proceso de justicia. El policía que fue condenado por haber violado, también está fuera. Haber violado los derechos, ¿cierto? También está fuera de su trabajo, quedó despedido y también tiene que atenerse a la justicia civil. Después de la justicia interna que se coloca en la justicia militar. Hay solo un punto que tocaste de ese tema que puede ser interesante, ¿no? Sabemos que el Estado existe, de hecho, porque tiene monopolio de la fuerza, es decir, es la entidad que tiene el monopolio legal de la fuerza. Si es válido, si es legal, pueda usar la fuerza a través de la fuerza pública, justamente para. Siempre eso sí, marcado en la normativa. Ahora, ¿por qué? De hecho, tradicionalmente los derechos humanos se han desarrollado teniendo, ya vamos a ver los sujetos pasivos, teniendo en cuenta que es el Estado vulnerador. En su tiempo era el Estado monarca, abusivo, arbitrario, que intercedía en la vida de las personas. Y luego, por el contrario, o sea, ¿por qué fue tan potente el tema de señalar el abuso de la fuerza pública, específicamente en esos sucesos? Porque se entiende que quien detenta una posición estatal de posibilidad de uso de la fuerza lo hace como garante de la seguridad y de los derechos de las personas, ¿no? Por ende, tiene que moverse en un ámbito muy estricto y es efectivo lo que mencionas. Hoy por hoy está muy normado el llamado uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, protocolos que deben haber al respecto. Pero lo que puede ser más chocante, porque si bien, sin duda, la vulneración a la propiedad y demás son vulneraciones de derechos, y de hecho forman parte de lo que llamamos el efecto horizontal de la vulneración de derechos humanos, y los particulares pueden vulnerar derechos fundamentales de otras personas, pero cuando es un ente vestido del Estado que sobrepasa ese marco muy restrictivo, tiene que ver que por eso detenta ese poder punitivo que tiene el Estado monopólico para ciertos fines, es incluso, tiene que ser muy, muy, muy controlado, ¿no? Muy, muy vigilado en el sentido de que, claro, si se da ese poder punitivo monopólico, por ende, es perfectamente válido utilizarlo, pero en el marco que la Constitución y la norma se da. Porque al destino se supone la posición del garante, de guardar la seguridad, por ende, estaría haciendo exactamente lo contrario al no guardar la seguridad de los derechos de las otras personas. Eso como aportación. Ah, sí, profesor. No, de hecho, para nosotros hay un himno que dice como garante de paz nuestra sangre de Chile será. O sea, nosotros como Fuerzas Armadas, y nos colocó la camiseta del otro lado, que también nos ha tocado estar en la calle, para mí ese es nuestro trabajo. ¿Ya? Yo no soy enemigo del pueblo, por el contrario. Cuando salgo, me visto de uniforme, salgo de la calle, es porque soy parte del pueblo. Detrás de mí también hay un padre, una madre, hermanos, familia, amigos, y que a lo mejor están en el otro lado. O sea, mi misión como funcionario es velar por que la paz esté donde tiene que estar. Y que también no se vulneren los derechos de otra persona. O sea, si yo soy testigo de que está sucediendo algo que está fuera de la ley, yo tengo que actuar. Estoy en la obligación de actuar, no me puedo hacer el tonto. Si yo me desentiendo de esa obligación, estoy siendo cómplice de explotación. Así que es una responsabilidad grande. Pero la responsabilidad grande de los derechos humanos, no solamente del que visto mi cuerpo, sino que también de la persona que sale a la calle. O sea, si yo salgo a la calle, tengo el derecho a manifestarme de manera libre, ¿cierto? Pero en paz. Porque si ya causo daños, yo ya no soy un ciudadano en la libertad de expresar, por el contrario, soy un vándalo que está dañando los derechos de propiedad o de derecho de expresión libre de otra persona. O sea, hay un deber que es importante, que es cumplir la ley. Que para todos los personas, que es lo que dicen, que tiene que ser, ¿no? Que tiene que ser igualitario para todos. Aquí en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Hablamos de que cada estado puede definir de manera interna qué jerarquía le va a dar a las generaciones del derecho fundamental, del derecho fundamental. El derecho fundamental, para volver a repasar, es el derecho que está escrito y que está normado en nuestra constitución. ¿Ya? Entonces, cada estado tiene la libertad de poder ver de qué manera lo va a sancionar, de qué manera lo va a normar. Y vale aquí el ejemplo que les acabo de dar de tres estados distintos que hubieran empleado una justicia distinta para el mismo caso, ¿cierto? Ahora, es importante, desde el punto de vista político, es importante normar y jerarquizar la prioridad del derecho, porque permite direccionar los recursos del Estado para poder cumplirlo. Porque no solamente se trata de normar, ¿ya? El normar para poder cumplir también tiene un costo. Y ese costo se paga por todos los chilenos, el pago de los impuestos y el pago de las ganancias de la productividad del país. Entonces, la importancia, aquí avanzando un poquito más, la evolución internacional y el nuevo enfoque del derecho internacional dice que la importancia de este enfoque, según algunos autores, es evitar la idea de clasificar, ¿cierto? En primero o segundo nivel, sino más bien centrarse en que todos sean, todos sus aspectos sean los derechos igualitos, ¿ya? Y ahí sale la balanza, que tienen que ser parejos, que tienen que ser horizontales, tratar de evitar la jerarquía. Pero esa jerarquía, para los que han tenido la oportunidad de salir, y si que alguna vez llegan a ir a Europa, ¿ya? Se van a dar cuenta de que allá hay menos desigualdad, pero esa desigualdad son años de historia que llevan por sobre nosotros. Ya no hablamos ni siquiera de un par de años, sino que ellos tienen miles de años más que nosotros como nación. Nosotros partimos de 1492, ellos partieron antes de Cristo. Así que son años más de evolución y que permite que ellos, como dijimos antes, el derecho humano va cambiando, va mutando con el tiempo y se va mejorando. Nosotros vamos a la colita. Entonces, cuando tenemos que normar, nos enfocamos en los que ya lo hicieron antes que nosotros. Alemania, España, Italia y Francia. Libertad e igualdad, dice Francia, ¿cierto? O sea, así trabajamos, somos libres, pero también somos iguales. Y esa brecha que nosotros tenemos aquí en Chile, afuera es menor. Y eso tiene un costo. Y el costo son los impuestos. ¿Ya? Ellos tienen educación de calidad, tienen salud de calidad, tienen derecho a una vivienda de calidad. Y la brecha salarial entre una persona que es un técnico o un jardinero es tan importante como el doctor o el ingeniero nuclear que produce para el Estado. Pero ellos se guardan el derecho y la libertad como nación de categorizar a la gente. Y esta es la parte que no se cuentan todas las cosas lindas, no se cuentan. El que tiene un 4 no le va a dar para ser ingeniero nuclear, por lo tanto va a ser jardinero. Va a tener derecho a una educación, ¿cierto? Pero que esté de acuerdo a sus capacidades. No le puedo exigir a él que sea ingeniero nuclear o que sea astronauta si no va a tener las competencias para hacerlo. El que tiene buena nota va a tener la chance de poder ser médico, ingeniero nuclear, o lo que se necesite. Y las chasas que no alcancen a cubrirlas en el Estado, y si el hombre tiene platita y puede pagarse una universidad particular, va a poder hacer lo que quiere, pero al costo del bolsillo de su familia y no al costo del Estado. Y el Estado genera cauciones, además. Cosa que aquí en Chile lo único que estamos generando con cauciones es la beca de pedagogía, que una vez que uno se titula, ¿cierto?, cuando tiene la gratuidad como profesor por sobre 600 puntos de la PSU, dice que tiene que pagar el Estado con 3 años de trabajo en una institución pública. Eso es para nosotros acá en Chile. Allá afuera también se nombra de la misma manera. Uno trabaja, pero tiene que producir para el Estado un par de años antes de llegar con el título libre. Pero nosotros somos tan buenos que finalmente el Estado evoluciona, el ciudadano gana plata, el jardinero también gana un salario digno a su trabajo, y todos tienen acceso a la misma educación de acuerdo al lugar en el que viven. Y eso se lo digo con justa razón porque estaba en Francia y en Alemania, y así es. Francia paga el 50% de impuestos, nosotros pagamos el 19%. Y tienen 50% más un sueldo, o sea, de los 12 sueldos que reciben en el año, uno se lo doy al Estado, además de mi 50% de impuestos. Pero puedo hacer lo que quiero hacer según mis capacidades. La limitación se la coloca al hombre. Así es en los países que están más desarrollados que nosotros. Y espero que nosotros lleguemos a algún día allá. Ahora dice, la diferenciación dificulta el respeto, protección y satisfacción de los derechos fundamentales. Esto viene del tema de la jerarquización. Esto es lo que explica que si yo jerarquizo, puede ser que el Estado tiene que buscar la manera de solventar. Aquí en Chile hemos sido capaces de poder dar una vivienda digna a las personas. Yo creo que todavía no, ¿cierto? Aunque está el derecho a las viviendas sociales, pero no son viviendas públicas. Así que todavía está esa brecha de desigualdad que originó en algún momento el estallido social. Y eso es lo que nos persigue y que nos molesta, que es nuestro tentón de Chile como nación. Todo derecho positivo genera un gasto para el Estado, ya que para el cumplimiento de esto se deben establecer recursos que permitan dar total garantía de su cumplimiento. Esta diferenciación va a clasificar los derechos con el propósito de priorizar recursos fiscales, dejando quizás sin presupuesto requerimientos tan importantes para la sociedad como es el derecho a la salud, la vivienda y la educación a la hora de priorizar. ¿Este tema les parece y les pareció? ¿No es esto por lo que salimos a la calle acá en Chile? Se nos está diciendo que todos los derechos cuestan, ¿no? Todos los derechos tienen un costo. El poder llevarlos a cabo no se trata solamente de normarlos, de escribirlos en un papel, sino que también tiene la obligación para el Estado de poder cumplir lo que escribí. Claro. Ese es el peligro de las. Yo lo que decía, ¿verdad? Creo que puede generar una frustración sobre el cumplimiento y la cosa. La jurisprudencia de los derechos humanos es fundamental. También tenemos ejemplos claros respecto a esto. Dice que la jurisdicción internacional es el ejercicio de la autoridad judicial sobre una persona acusada de crímenes de guerra, genocidios o crímenes de lesa humanidad por un tribunal penal internacional con el fin de decidir la culpabilidad y el castigo. Y esto lo estoy leyendo del plan porque así debe ser. Es competencia de la Corte Penal Internacional y de los tribunales penales internacionales especiales, los que se establecen periódicamente para evaluar las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario en países específicos. Fuimos el ojo del huracán durante la década del 70 al 80 y principios del 90. Somos el ojo del huracán desde que tuvimos el estallido social hasta que salga nuestra nueva constitución. Lo fue Venezuela, lo fue Bolivia, lo fue Ecuador, lo fue Colombia, y todos los países que de alguna u otra manera se fueron rebelando contra el sistema que venía de la oligarquía, ¿cierto? Porque ya se dieron cuenta de que había muchos abusos y que había mucha brecha entre los de arriba y los de abajo, y que el que ostentaba el poder en muchas ocasiones hizo un uso excesivo de la fuerza y violó los derechos humanos, y de manera drástica, de manera pésima, porque dejamos una muy mala imagen en el resto del planeta. ¿Ya? Siempre nos decíamos acá en Chile que a lo mejor somos como simios, unos bonitos en comparación con los europeos, pero es porque todavía nos falta madurez como nación. Somos una nación joven, y digo como Latinoamérica, no solamente como Chile. Por eso es importante de que existan estos tribunales competentes y que se siga a la gente que comete estas vulneraciones a los derechos humanos. Lo pasó con el general Pinochet cuando se fue a Londres a sanar de una herida, a sanar de una enfermedad, y después Garzón ordenó que fuera detenido por violaciones a los derechos humanos, en base a lo que está arriba en el primer párrafo. Fue sancionado y vino a cumplir su pena aquí, donde finalmente murió. Y así, ahora tenemos que si llegan a salir de la burbuja, se va a perseguir a Maduro, si llega a salir de Rusia, se va a perseguir a Vladimir Putin, porque ya el presidente de Estados Unidos también dijo que era un asesino. Porque realmente la cena es porque al caso individual, porque puse individuos, por el contrario, la interamericana o el tribunal europeo juzga las relaciones del Estado. Esa es la gran diferencia. La internacional juzga individuos específicos por vulneraciones de derechos. Ahora dice, la jurisprudencia de los derechos humanos sigue los fundamentales. Normalmente la jurisdicción es territorial. Cuando dice que es territorial se refiere a que cada Estado, ¿cierto? La responsabilidad recae en el país de enjuiciar a las personas por delitos cometidos dentro de sus fronteras y va en contra de la concepción arraigada de la supremacía nacional, permitir que cualquier país o entidad exterior llegue a un país y ejerza autoridad sobre asuntos y ciudadanos del país que controle. O sea, que el país controle. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que yo como nación, o sea, Chile como Estado, tiene su jurisdicción interna y nadie puede venir a pasar esa jurisdicción. Aquí es donde venía el tema que les dije yo, el ejemplo de Pinochet, que él no fue juzgado aquí en su tierra, ¿ya? Pero salió y lo tomó la Corte Internacional y lo buscó a él como responsable de todos los hechos que sucedieron en Chile, ¿ya? Hay un culpable y un responsable, y el responsable siempre va a ser la autoridad, el culpable va a ser el que ejecutó las tareas, pero siempre va a haber una cabeza que es la que da la orden y la que tiene que representar en el momento de asumir la culpa por todo lo que se hizo en el país. Aquí dice que el ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. O sea, si yo voy a ejercer el derecho, tengo que velar que ninguno de los demás también sea pasado a llevar. Son todos horizontales en el sentido de la jerarquía, que es lo que persigue el doctor. Y busca por siempre, o sea, va a buscar siempre en este caso el llevar a la sanción de la persona que transgreda las normas. Ahora, este doctor se hizo esta misma pregunta. Y yo se lo digo a usted, ¿vale la pena someterse a un control internacional de los derechos humanos? ¿Y por qué elegí la foto que está ahí? ¿Ya? Es nuestra comisionada sobre los derechos internacionales. ¿Ya? En algún momento fue a hacer una visita a Venezuela y constató en terreno de que los derechos internacionales habían sido violados. ¿Ya? Ahora, esa cúpula que está ahí, o esa, no recuerdo cuál es el nombre que se le coloca a la tapita esa que, por ahí, como dijimos, la comida, normalmente el plato lindo, ¿cierto? Ahí tenemos a una familia, un Estado, una nación, una sociedad, seres humanos, ¿cierto?, que están cubiertos por el derecho internacional humanitario. Ahora, personalmente, les puedo contar que en algún momento formé parte de una dotación de una misión de paz. Fui a Haití, profesor, específicamente, así que me educaron un poco de lo que era el derecho internacional humanitario. Y se me enseñó ahí mismo que lo que persigue como misión fundamental el establecer la paz cuando ha sido violada, ¿ya? Si ustedes me preguntan por qué están las Naciones Unidas y por qué las Naciones Unidas tienen un ejército, ese ejército está para imponer la paz donde la paz ya no existe. Cuando se acaba la política y no es capaz de generar la paz por la vía diplomática, viene la fuerza y ejerce la autoridad para imponer la paz. Estos son los periodos que ocurren durante una manifestación grande dentro de un Estado o entre Estados, ¿ya? Si se pierde la paz, las Naciones Unidas, en base a la reunión que hagan en el Consejo, y determinen si que van a actuar o no van a actuar sobre una determinada nación o lugar, ellos hacen el uso de la fuerza para imponer la paz. Pero ¿a quién buscan? Buscan al agresor. Y una vez que está neutralizado el agresor, se produce la desmilitarización de la nación, el desarme y la imposición de la democracia, en donde las Naciones Unidas no gobiernan, sino que se lleva a un plebiscito para que esa nación que cayó en desgracia pueda elegir democráticamente a su gobernador. Y una vez que está la paz establecida, se mantiene la preservación de la paz por un tiempo, por una cantidad, se determina un periodo de tiempo en el que se vuelve a educar a la nación, se vuelve a generar un ejército, una policía, que permita poder ser garante de la paz que se va a generar a partir de ese momento. Y las Fuerzas Armadas que trabajan en esa función tienen por objeto, ¿cierto?, el garantizar la paz, la estabilidad de la nación y mantener las culturas, tradiciones y todo lo que tiene la sociedad del país que está afectado, ¿ya? Nosotros no podíamos intervenir en la justicia interna de ellos y en las costumbres internas, porque le comentaba delante a la audiencia y a mi compañero de que ellos, al violador, si lo encuentran en el acto, lo queman y le cortan los genitales. Es así de simple, le prenden fuego y le cortan los genitales. Y yo como militar no puedo interferir en ese tipo porque es una costumbre de ellos. Así lo tienen, así en Haití. Al ladrón, si lo pillan en sitio y le pueden cortar las manos, le cortan las manos. Ustedes se han fijado en las noticias cuando muestran a los haitianos cuando pelean por unos machetes del porte de la pierna que no sé de dónde lo sacan. Porque andan vestidos y andan trayendo sus machetes en alguna parte del cuerpo. Esa es su costumbre. Allá cuando pelean, pelean con machetes. Entonces, ¿qué hace el garante de paz? Interviene solamente cuando ve que la seguridad de una persona, el derecho de la vida de otra persona, va a ser afectado. Espero que me haya explicado bien en esas palabras, o al menos de esta diapositiva. Ahora, para el doctor, ¿qué derechos fundamentales son más importantes? O sea, ¿los derechos fundamentales o los derechos humanos? El objetivo de este estudio para este profesor es tratar de que exista una entidad superior. Este es el objetivo final, ¿ya? O sea, que el derecho fundamental salga del gobierno, salga del Estado y se convierta en un derecho internacional y que sea igualitario para todas las naciones. Que no solamente sea interamericano, que no solamente sea europeo, porque como dijo usted, el derecho europeo garantiza más cosas a Europa que al resto, o sea, el derecho internacional de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, garantiza más para ellos que para nosotros. Nosotros venimos después, estamos como en segunda prioridad. Pero el objetivo de este profesor es hacer que tanto el derecho fundamental como el derecho internacional, ¿cierto?, tenga la misma jerarquía y tenga la fuerza necesaria para poder hacerlo cumplir en los países en los cuales se ha transgredido. Y por mi parte en eso, quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Yo solo quería pagar, porque a partir de ese texto había dos preguntas que me llamaron mucho la atención. Y esta pregunta que está dos diapositivas para atrás, que donde está la foto de la si vale la pena someterse a un control internacional de los derechos humanos, es una pregunta que realmente se la hacen muchas personas, muchos filósofos teóricos del derecho, porque hay una buena cantidad de teóricos de derechos y de los estudiosos de los derechos fundamentales que parten de la estructura global desde el Estado, ¿no? Es decir, al final nosotros somos herederos del Estado westfaliano, que se llama, es decir, los Estados-Nación. Es justamente algo que ha generado mucha discusión ahora que se habla de la plurinacionalidad, que nos pasó claramente el hecho de que nosotros hemos estado en cientos de años pensando en el Estado como la solución a los problemas de satisfacción de necesidades de las personas, porque justamente la autofrontera primero no era suficiente y en segundo lugar podría ser bastante baja, como los ejemplos que mencionas, es decir, que cada uno por la fuerza trata de imponerse, no era civilizado. Entonces, por ende, se creó el Estado para que pueda satisfacer aquellas necesidades que los seres humanos no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta o no deberíamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Y uno de los derechos fundamentales es la nación. Entonces, muchas personas que estudian los derechos humanos están o son contrarios, por ejemplo, a que exista un supraorden de derechos humanos por encima de los estados. Se dice que incluso se ha cuestionado por qué tiene que haber una especie de supradirectores de cómo debemos actuar adecuadamente. ¿Quién, primero, cómo los nombran? Y segundo, ¿por qué deciden eso, no? Hay gente que directamente, y de hecho, desde el estallido social y bueno, todo lo que ha ido pasando, usted habrá tal vez visto en la calle una que otra vez, a veces panfletos o grafitis que dicen fuera ONU, salga ONU, no sé si lo han visto, lo tal vez en televisión y más. Y es que hay una corriente fuerte filosófica que es de hecho contraria o señala que no, el Estado es el soberano, es el máximo poder, por eso soberano, y que el hecho de asumir que exista una especie de suprapoder, primero, realmente no tendría un origen democrático, y es hasta cierto punto verdad. Sabemos que el presidente por último fue elegido, los parlamentarios no fueron elegidos, pero estos funcionarios de Naciones Unidas, de la OEA y demás, realmente son hasta incluso en su origen movimientos políticos a veces, no directamente del gobierno de turno. De hecho, han cambiado a medida que cambia el gobierno de turno. Por ejemplo, los jueces de la Corte Interamericana son derechamente propuestos por ternas de los presidentes de turno. Suele cambiar el presidente y cambia el juez de la Corte Interamericana, y miren que es el poder que tiene, poder condenar a un Estado por vulnerar los derechos humanos, como vamos a ver estos dos últimos casos de Chile. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Creen que está justificado esta crítica? Es decir, porque desde la posición que tú señalaste, y está perfecto, efectivamente lo que dice el profesor Aguilar es que debe haber ese suprapoder, ¿no? De hecho, ha servido para controlar aquellas situaciones que el Estado ha sido insuficiente, o donde el Estado efectivamente ha sido el vulnerador de derechos. Pero si alguien les presenta esta otra perspectiva, ¿qué opinarían ustedes? ¿Creen que puede ser válida esa crítica? Ante la perspectiva del periodismo de la soberanía, y en general todos los países de Latinoamérica son celosos de su soberanía. O sea, este es mi territorio, este es mi campo, estos son mis pollos, yo veo lo que hago con ellos, y no voy a aguantar que venga mi vecino a decirme qué hacer con lo mío. Esa al menos creo yo que es la ideología de todo chileno. O sea, no va a aguantar que venga alguien de afuera a decir qué hay que hacer. Así mismo, cuando nos juzgaron a Pinochet, decían nosotros, pero ¿por qué? Si nosotros lo juzgamos, nos lo vienen a juzgar ellos. Pero cuando estaba aquí, nadie lo juzgaba, ¿no? Nadie lo juzgó, de hecho. ¿Ya? Nadie lo hizo responsable por las cosas que sucedieron en su mandato. A Maduro tampoco nadie lo hizo responsable en su país. Y miremos ahora, sigamos tomando a Rusia. Rusia está actuando como actúa solamente porque se vio en riesgo con su soberanía. Dijo, la OTAN está llegando aquí al lado mío, yo no voy a aguantar que lleguen aquí. Y actuó antes de que llegara. Un ataque preventivo. Entonces él se defendió de manera preventiva de algo que vio que podía suceder a corto plazo. Entonces las cosas han sucedido así. Ahora nosotros somos críticos de mirar lo malo a los otros, pero nunca miramos lo malo a los demás. Eso yo creo que es parte de la madurez que nos falta tener. Yo admiro a la cultura alemana, pero los causantes de dos guerras mundiales que dejaron a Europa hecho pedazos, pero en castigo recibieron mucho castigo porque dejaron a Alemania en el suelo. Y en Alemania hay ciudades que las tiene, hay lugares que los tiene destruidos para acordarse desde dónde empezaron. O sea, después de haber levantado una ciudad completa de nuevo, igual dejaron un pedazo ahí, destruido completo. Cosa que nunca se olviden por lo que tuvieron que vivir, lo que tuvieron que vivir para llegar a donde están de nuevo. Eso pasó en Hamburgo, y tengo que invadir también acá. Yo estuve en Hamburgo. Y hay un pedazo de Hamburgo que está hecho pedazo. O sea, ver. Y intentaron hacer una guerra. Y lo dejaron así. Entonces, al final tiene utilidad, ¿no? O sea, de verdad, sí, las críticas. Y yo le digo que los admiro como nación porque crecieron en base al castigo económico que les pusieron, porque tuvieron que hacerse responsables de la reconstrucción de Europa, ¿cierto? Y los limitaron en tecnología, no pueden tener tecnología nuclear. O sea, ellos son los amos y los señores de la energía convencional. Y tienen su país limpio, no contaminan. Son un ejemplo para la otra nación. Así lo veo. O sea, aprendieron. Pero tienen años de evolución con respecto a nosotros. Entonces, claro, este sistema que me diga que es irrelevante. Bueno, hay una justificación jurídica, propiamente, y es que ratificamos los tratados, pues por ende tenemos una responsabilidad internacional si cumplimos, ¿no? Pero desde el punto de vista, claro, filosófico, podría discutirse, pero efectivamente, por lo menos hasta ahora, ha servido a que poco a poco vayamos, como por lo menos homologando ciertos elementos básicos, fundamentales, en los cuales no podríamos incluso llamar civilización, ¿no? Y el otro tema, a la final, la pregunta que se hace tras la lectura, tenemos que, o sea, ¿podemos hoy por hoy en el siglo XXI diferenciar derechos humanos de derechos fundamentales o ya estamos hablando de un... Se está tratando al menos de normarlo, de normar, para que en todos los países tengan la misma jerarquía, pero son intrínsecos de cada estado, o sea, no salen de ahí. Cada estado ve cómo lo norma y cómo lo hace cumplir, ¿ya? Pero yo no tengo jurisdicción por lo que pasa en Argentina, por lo que pasa en Ecuador, como tampoco Ecuador tiene jurisdicción sobre lo mismo, sobre lo mío. Y los derechos no son iguales para todos. Si bien es cierto, las bases son las mismas, pero no tenemos la misma reglamentación, no es internacional. Es local, como salía en una de las diapositivas anteriores, o sea, estaba localizada en cada estado. Si bien es cierto, la base es la misma para todos, pero no son iguales. Y no tienen la misma prioridad, que era el tema de que querían eliminar ese tema de la categorización de los derechos. Cada estado le da la importancia que necesita según sea su obsesión. Claro. Eso también pone en entredicho un poco, o ha generado críticas de la lucha internacional. Hay una precisión también. Tenemos dos términos, ¿no? El uno es el derecho internacional de los derechos humanos y el otro es el derecho internacional humanitario. El humanitario sobre todo opera efectivamente en casos de conflicto. Es el derecho de la guerra, ¿sí? El derecho de la guerra justa, que se llama. Opera en conflicto. Por el contrario, el derecho internacional de los derechos humanos se refiere al sistema de protección internacional de los tratados. El otro es incluso más específico, concretamente en casos de conflicto armado. Ese es el DICA, Derecho Internacional de los Conflictos Armados, que es específico para las fuerzas militares. Uh-huh. El derecho humanitario se va hacia la sociedad del país en conflicto. Ya, ahí estamos. No sé si hay ninguna duda más que resolver. Ya solo nos quedan 2 minutos. El domingo de norte. Cada 21, ¿verdad? Sí. Ya. Pues ahí tengamos. A ver, entonces, tratamos de organizar la siguiente clase. La nota de la exposición. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Puedo enviarlo al correo? ¿Puede ser? Sí. Sí, Ahí, haciendo cada exposición de la nota. Entonces, la siguiente clase tendríamos. A ver, tengamos la exposición de Raúl, ¿sí? Y la exposición de Jorge, porque Jorge la tenía, ¿no? Jorge iba primero. Vemos materia, un poco sobre los derechos económicos, sociales y culturales, el bloque de constitucionalidad. Y creo que eso vamos a alcanzar, y a veces hacemos por lo menos dejamos parte del taller de Vesca, del video de Correa. Entonces, ¿qué no alcanzaría el 21? Yo creo que no, porque más o menos las exposiciones están durando 25 minutos. ¿Cuántos a las 25? 25 a 30. Suponiendo que la de Jorge también sea lo mismo, se nos va a llevar la mitad de la hora, que se nos está haciendo corto, ¿no? Se nos está haciendo corto. Yo también voy a ir un poco rápido con la materia, porque voy a ver todos la materia. Yo creo que dejamos la de Jorge la tuya para la siguiente. Porque la tuya, tenemos materia. Y anunciamos el taller de los de los entonces esos talleres no nos vamos a alcanzar a la clase, lo de los fallos. Eso iría para la siguiente clase. Ahí lo vamos a acomodar. Como se va a correr un poquito. Bueno, tenemos entonces así. Ya estamos organizando hasta el